La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Bone pastor panis vere, Gesù nostri miserere, tu nos pace nos duere, corpus Christi adoramus te. De junio. Es día jueves y como estamos todavía en estas semanas después del gran tiempo de la Pascua, hoy en México, en otros lugares, será hasta el próximo domingo, se celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia se arrodilla ante este gran misterio de amor, que es la Eucaristía. Son tres lecturas. Melquisedec presentó pan y vino del libro de Génesis. Cada vez que ustedes comen de ese pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y el Evangelio, comieron todos y se saciaron. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente». Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 109 hoy respondemos: tú eres sacerdote para siempre. Y hoy hay una sugerencia de la secuencia, es decir, una serie de versos que en latín pues tenían su excelente cadencia según la métrica latina, pero que en español también tiene su gran contenido. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Larga, larga la secuencia. Hoy nuestra gente sale en procesión a las calles, ¿sí? Pasea solemnemente al Santísimo Sacramento, como que lo lleva a caminar por las calles, simbólicamente por las calles de la vida, es decir, por el contexto que vivimos. Hermosa, hermosa tradición. Por eso en México se ha querido dejar el día jueves, que es más asequible para muchas personas al caer la tarde, incluso más que el domingo. hoy, ¿qué nos dice esta palabra? ¿Qué nos dice esta fiesta? Es la multiplicación de los panes. Veamos a Jesús. Veamos qué hace. Escuchemos qué nos dice. ¿A qué nos invita? ¿Qué hace Jesús? Vayamos un poquitín antes de este texto que acabamos de escuchar en el capítulo 9 de San Lucas. Jesús acoge a la gente, les habla del reino, los alivia, los alimenta. Son cuatro verbos que están ahí, en el ambiente de la multiplicación de los panes. Aclaremos primeramente quiénes son aquellas personas con quienes Jesús tiene esta cuádruple actitud. El texto habla de muchedumbre, habla de gente. Se refiere precisamente a ellos, a esta gente que lo seguía, esta gente que lo admiraba, incluso esta gente que en algún momento lo cuestionaban. ¿Qué hace Jesús? Los acoge. Acoger significa no solamente aceptar, significa también recibir cariñosamente, admitir, recibir, recibir profundamente. Además dice el Evangelio que Jesús les hablaba del reino de Dios. El énfasis está puesto aquí en el contenido, no tanto en la acción, en el contenido. Y recae precisamente el contenido en los valores del reino de Dios, los valores del Evangelio. El contenido tiene que ser necesariamente buena noticia. La multiplicación de los panes es buena noticia. También habla de curar, de aliviar a aquellos que lo necesitan. Y por eso los alimenta. Eso es la Eucaristía. Eso es la multiplicación de los panes que se hace realidad hoy en la mesa del altar. ¿Qué es primero? Es el altar. Sin altar no hay sagrario. De ahí el énfasis que tenemos que hacer este día del Corpus. Así es en latín, El Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Es el hincapié que tenemos que hacer. Es la mesa a través de la cual el Señor nos acoge, nos habla del reino, nos alivia, nos alimenta. Ojalá que esta fiesta nos haga caer en la cuenta de la importancia de estas actitudes, de la actitud permanente de Jesús, y que ojalá se haga actitud permanente en los comensales de esta hora. Es día jueves. Vamos, vamos para adelante. Haz de este día un gran día.